ejemplo, cursos virtuales de formación, cursos gratuitos, autogestivos, que se orientan no solo a comunicadoras, comunicadores y periodistas en general, sino a cualquier persona de nuestra sociedad civil toda de la Argentina, digo, a propósito de que siempre andamos buscando que esta sociedad sea un poco mejor. Es por eso que recibimos con mucho agrado y desde ya le agradecemos a Abelardo Vitale, que es subsecretario de Contenidos Públicos de la Secretaría de Comunicación y Comunicación Pública, perdón por el tropiezo, porque la verdad es que hoy estoy pero mal con los títulos, y Abelardo Viale es además una persona que tiene mucho que ver con la comunicación, periodista, consultor, sobre todo de comunicación política y discurso. Buenas tardes, Abelardo. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, me estoy desenredando todavía, Abelardo, pero Son largos los títulos, no te enrosques, no pasa nada. No pasa nada, no debo ser el único. No pasa nada. Muy bien, hablaba de una oferta propia de estos tiempos, Abelardo, dado que la tecnología estaba ahí, hasta hace un tiempo estaba ahí, sí, viste cuántos avances y cuántas posibilidades. Lo cierto es que hasta que no llegó el aventón que nos dio el tema de la pandemia, muchos no nos abismamos a meternos en serio con las posibilidades tecnológicas. Y hoy por hoy disfrutamos de ellas incluso para formarnos. ¿Qué es lo que están poniendo en esta suerte de bandeja de la que nos podemos servir todos, Abelardo, con los cursos virtuales que van por su tercera edición? Bueno, mirá, en principio lo que vos estás contando, la Secretaría de Medios tiene un programa que se llama Sumar Capacitación. Esta es la tercera edición de este programa, que lo que intenta y lo que hacemos es poner a disposición, principalmente, como vos decías, de periodistas, de comunicadores, pero también abierto a la comunidad en general, distintos cursos, gratuitos, por supuesto, autogestivos, como vos dijiste, es decir, que no necesitás estar tomando la clase en ese momento, sino que nosotros subimos esos contenidos a un aula virtual, y bueno, podés formarte en distintos aspectos que hacen a la comunicación. Esta vez nosotros estamos poniendo en línea 12 cursos de distintas temáticas que tienen que ver con generación de podcast, con manejo de redes sociales, con audiovisual comunitario, por supuesto siempre desde una óptica que tiene que ver con la comunicación comunitaria. Yo soy subsecretario de ese área que se ocupa de los medios comunitarios, cooperativos en todo el país, y estamos muy contentos de esta tercera edición porque hoy está cerrando la inscripción que abrimos hace un par de semanas con un récord absoluto, porque tenemos más de 2.700 inscriptos. ¡Epa! Lo cual, sí, es muchísimo, nos sorprendió muchísimo. Ya venían las ediciones anteriores siendo buenas, pero la verdad que esta convocatoria realmente es mucho más grande que las anteriores, y por supuesto nos pone muy felices y nos da pilas para volver a llamar cuanto antes a otra. Mira vos. Estos cursos tienen una particularidad que me interesa resaltar, que para nosotros hacen una cuestión de un círculo virtuoso, porque quienes dan los cursos, los profesores, son todos profesionales de medios comunitarios o cooperativos, dando y capacitando a otros profesionales de otros medios cooperativos. Entonces, ese aprovechamiento, esa generación de red, de transmisión de conocimientos, que en este caso el Estado lo que hace es fomentarlo, organizarlo, pero es un modo más de seguir fortaleciendo a este sector de la comunicación que para nosotros es clave. Muy bien. La verdad es que 2.700, había pensado preguntarte, ya que era la tercera edición, cómo había sido, cómo se medía el éxito de las anteriores y demás, pero con este número que nos estás dejando a la pasada, vemos la importancia y la llegada que tiene esta oferta. Hay un mundo de personas que quedamos, que nos bajamos en algún momento, Abelardo, de la educación, que porque por distintas cuestiones y sobre todo por cuestiones laborales que nos sacaron, sí, de las aulas, y que, uh-huh, por ahí quedamos como a tientas en un mundo que también requiere que estés capacitado, capacitada en distintas categorías, por decirlo de alguna manera. Nos parece que estas herramientas son fundamentales para que nos podamos mover, pero también hay una intersección con nuestra mirada, Abelardo, desde la comunicación comunitaria, de lo que adeuda la comunicación grande, la hegemónica, la formación de los profesionales y las profesionales que escuchamos y vemos todos los días en la tele. ¿Hay algo de todo esto y de la perspectiva que creemos necesaria en estas formaciones, Abelardo, o un poco depende de lo que aporta cada uno de los actores que se ponen como profes a la hora de dictar los cursos? No, por supuesto que hay una mirada, como te decía, estos profesores es gente que trabaja en medios comunitarios y cooperativos y que por ende la concepción que vos planteás es una concepción que ellos cotidianamente la ejercen. Entonces, por supuesto que en el formato de los cursos y en el contenido de los cursos está absolutamente presente. También es cierto otra cosa que vos decías, que hay que resaltar, o dos cosas que vos comentabas recién que me parecen importantes resaltar. Una, que efectivamente, pospandemia, la posibilidad de poder tener este tipo de formación a distancia es una gran oportunidad que no debemos dejar de aprovechar una vez pasada la pandemia. Esto facilita a muchísima gente de todo el país, que si no, le sería imposible poder acceder a cursos de formación. Y por otro lado también, la cuestión de que en todos estos aspectos comunicacionales, la necesidad de capacitación es casi constante, es casi continua. La aparición de nuevos formatos, la aparición de nuevas tecnologías, la posibilidad de tratar de aprovechar esas tecnologías al máximo, sin olvidar, porque también tenemos cursos, lo que son las bases de la acción comunicacional y periodística. Por ejemplo, redacción periodística, que también hay un curso de eso. Pero desde ya que vos planteabas esta mirada, que para nosotros como gobierno es sumamente importante, aquellos que concebimos la comunicación como un derecho de los ciudadanos y no como un negocio, creemos que todo el sector, que es muy amplio en nuestro país y muy diverso y muy plural, de los medios comunitarios, de los medios barriales, de los medios populares, nosotros como Estado tenemos la decisión y la obligación de acompañarlos, de fortalecerlos, de fomentarlos. En parte lo hacemos con este programa y con otros programas que también lleva adelante la subsecretaría que yo conduzco, pero con ese objetivo claro, de que cada día podamos hacer algo y demos un paso en el fortalecimiento de este sector. Muy bien. Vos sabés que como comunitaries, yo me debo a la verdad, porque me acuerdo de la primera vez que estuvo el presidente como tal en la provincia de La Pampa, había un compañero en la conferencia de prensa y le preguntó a Alberto, esto ya es porque ando muy politizado, Abelardo, le preguntó a Alberto cuál era su opinión, su visión sobre la cuestión de comunicación, y quedamos desairados porque Alberto refirió que las cuestiones de la comunicación, en ese momento su visión era, ¿no? La cuestión de la comunicación era una cuestión de negocios. Y claro, por ahí no se había fijado de que era como medio comunitario, nos sentíamos medio abollados, y todavía se discute en la base electoral del Frente de Todos la cuestión de la pauta publicitaria, también sí, cómo interseccionan los portales web, las redes sociales y los canales tradicionales, sobre el esfuerzo que viene haciendo este pequeño, este universo, si se quiere, de medios alternativos. alternativos, en algunos casos comunitarios, de escuelas, todo lo que se generó, también reconozcámoslo, a la sombra de lo que fue nuestra querida y disputada ley de medios. Ahí está el meollo de mi última cuestión, Abelardo, para este fenomenal encuentro contigo. ¿Cómo estamos los medios cooperativos, comunitarios, autogestivos o los medios populares, incluso de las villas, a nivel plata con respecto al Estado? ¿Cuánto está destinándole el Estado? Y esta pregunta está enmarcada en que se acaba de conquistar la prórroga por 50 años para los fondos específicos que cuidan y desarrollan nuestra cultura. Agárrala por donde te parezca, Abelardo, y desde ya te estamos muy agradecidos por estos caros minutos le robamos a Abelardo. Por todos lados, voy a ser breve, rápido, y te voy a contestar cada una de las cosas. En primer lugar, la gestión del actual secretario de Medios, Juan Ross, que empezó en el mes de junio de este año, puso como prioridad que el sector, que vos decís, el universo de los medios comunitarios, rápidamente fuera puesto en valor. En ese sentido, lo que te puedo decir es que desde el mes de junio hasta el día de hoy, la inversión en pauta publicitaria se ha cuadruplicado en el sector de medios comunitarios. O sea, es cuatro veces más grande. Eso te marca que hay una decisión política de apoyarlo en serio y de seguir creciendo en ese apoyo. Lo cual no quita, y también hay que decirlo, que efectivamente la discusión de la pauta, del manejo de la pauta en general, la conocemos, la escuchamos, somos conscientes de esa discusión entre compañeros, la asumimos, pero también tenemos que contar un par de cosas. La primera de ellas es que los gobiernos, ni nuestro gobierno ni ningún otro gobierno, puede hacer con la pauta lo que quiera. ¿Por qué no puede? Porque en su momento varios medios de estos que vos decís hegemónicos recurrieron a la justicia en virtud de lo que ellos consideraban que estaban siendo de algún modo perjudicados por el reparto, y la justicia falló en distintos fallos, y hoy por hoy la normativa que rige el modo de distribuir la pauta está fijada por pautas que en su momento dio la Corte Suprema. ¿Se entiende lo que digo? Sí. O sea, nosotros, insisto, ni nuestro gobierno ni ningún otro gobierno puede hacer absolutamente lo que quiera. Hay una serie de criterios. El criterio más importante que fijó en su momento la Corte Suprema de Justicia tiene que ver con el alcance de los medios. Esto es el rating o la tirada de un diario o la cantidad de visitas de un sitio web. Eso naturalmente hace que vos muchas veces tengas, por una razón obvia, porque los medios grandes tienen más alcance, tengan que tener más inversión publicitaria. Eso en términos legales. Pero después hay otra realidad, que es la siguiente, que nosotros como gobierno tenemos la obligación de dar cuenta de nuestros actos de gobierno. ¿Cómo se da cuenta de esto? A través de la publicidad de los actos de gobierno. Y para eso necesitamos que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y por eso tenés que invertir publicitariamente en todos los medios, incluso en esos grandes que quizá no nos caen bien. Claro. Dicho esto, que sería una parte de lo que me preguntaste, también es cierto, y hay que insistir con esto, y hay que militar por esto, que en algún momento el Congreso Nacional debe discutir una ley de pauta. Hay proyectos en este momento, hay más de un proyecto, lamentablemente no deja de ser por el momento un proyecto, no es que se está discutiendo en comisión y está muy lejos de ser aprobado, pero es en el Congreso Nacional donde debe de fijarse normas que obliguen a nuestro gobierno y a cualquiera que lo siga en el futuro a tener criterios. Los criterios que no sean solamente los que impuso la justicia, quiero decir. Nosotros, por ejemplo, tenemos como posición política esto que yo te contaba de apoyar a los medios comunitarios. El gobierno anterior, con la misma legislación, el gobierno de Macri, a los medios comunitarios directamente los ignoró. No es que le daba poco, no les daba nada. Entonces, hay que hacer un trabajo que es un trabajo político, que no es fácil, que es de largo alcance, que implica mucha articulación, que implica mucha federalización de la discusión, para en algún momento poder tener una normativa que nos permita un sistema de otorgamiento de pauta más equilibrado. Siempre sin olvidar lo que te decía, no vas a dejar de pautar en los medios grandes porque necesitas que esos medios también tengan la comunicación del gobierno. ¿Se entiende? Tal cual, tal cual. Necesitas tener el alcance para llegar a esas audiencias. Claro. Ahora, vos podés tener después una actitud, como te decía recién, que tuvo el gobierno anterior, el gobierno macrista, que solamente le das a esos grandes y te olvidás del resto, o tener una actitud como tiene nuestro gobierno, que es todos los días pelear un poco para que la cancha esté menos inclinada. Obviamente que aquellos que como vos planteabas, forman parte del universo de los medios alternativos, como vos le llamaste, o comunitarios o barriales, no pretenden ser Clarín, no quieren ser eso, quieren ser otra cosa, quieren tener otra mirada, quieren tener otra relación con sus comunidades, diferente, más cercana. Pero eso no quita que como Estado nosotros, sabiendo que Kermés nunca va a ser Radio Mitre, porque no quiere ser Radio Mitre, tenga el apoyo que le permita, no solamente a través del Estado, por supuesto, pero que le permita su existencia y que esa existencia sea un ámbito que sirva a esa comunidad. Ahí está. Bueno, queda más que claro, además, que esto también surge de la importancia y de lo grande del laburo que han hecho todos los medios chicos en la Argentina, sobre todo en esa parte donde vimos caer por un decretito los 5 artículos de la ley de medios y quedamos acá en espera. Abelardo, la verdad es que es un gustazo tenerte en la siesta que nos fue y en Radio Kermés, y por supuesto volveremos a invitar a nuestras audiencias a los Sumar Capacitación que vuelvan a aparecer en el horizonte. Los festejamos a cada uno y a cada una de estas propuestas de aulas virtuales y demás. Abelardo, muchas gracias y nada, tienes el micrófono a disposición, pero te estamos sumamente agradecidos. Al contrario, muchas gracias a vos y un saludo a toda la audiencia. Bueno, ahí estaba el subsecretario de Contenidos Públicos de la Secretaría de Medios y Comunicación Comunitaria.